Prieta orgullosa, me estás matando, me estás quitando la vida. Yo no comprendo por qué me desprecias si tú eres la consentida. Ven a mis brazos, bien de mi vida, bien sabes que yo soy tuyo. Ahora me cumple lo que me dijiste, o se te acaba ese orgullo. Soy rancherito, soy fronterizo, nací en tierra michoacana.